Lunes 9 de septiembre, un determinado tipo de esperanza. La religión muchas veces ha sido criticada como una tendencia que aleja a los creyentes de la vida presente para enfocarse en una vida mejor en el más allá. La crítica es que el enfoque en otro ámbito se convierte en una forma de escapismo santificado y hace que el creyente sea menos beneficioso para con el mundo y la sociedad. A veces los creyentes les abrieron la puerta a esas críticas y a veces hasta han fomentado, predicado y practicado este tipo de actitudes. También existen ejemplos terribles de quienes están en el poder y simplemente les dicen a los pobres y oprimidos que acepten su infortunio ahora, porque cuando Jesús regrese todo estará bien. Si nuestro mundo es un lugar caído, profanado, trágico y no hay nada de malo ni fuera de lugar en anhelar el momento en que Dios le pondrá fin o remedio al mundo, cuando le pondrá fin a la injusticia, también al dolor, al sufrimiento, y reemplazará el caos actual por su reino glorioso y justo. Al fin y al cabo, sin esperanza, sin esa promesa, realmente no tenemos ninguna esperanza. En su sermón sobre el fin del mundo, según Mateo 24 y 25, Jesús dedicó la primera mitad de su discurso a detallar la necesidad de escapar, e incluso llegó a decir que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero esto es más una introducción a su explicación de la importancia de estas promesas de Dios. En la esperanza cristiana para el futuro, centrarse únicamente o principalmente en el aspecto del escape es pasar por alto algunas de las cuestiones más profundas que Jesús planteó. ¿Cuáles son los puntos más importantes según la lectura del sermón de Jesús? ¿Cómo se resumirían las instrucciones de Jesús sobre cómo debemos vivir mientras esperamos su regreso según Mateo 24 y 25? Lo que creemos sobre el futuro tiene implicaciones importantes para nuestra forma de vida actual. Una confianza saludable en la promesa de Dios acerca del futuro para nuestro mundo debería ser el catalizador para un compromiso energético, el detonante para una vida rica y profunda que marque la diferencia en los demás. ¿Cómo pueden y deben impactar la esperanza y la promesa del regreso de Jesús en nuestra forma de vida actual? Especialmente en el contexto de ayudar a los necesitados, reavivados por su palabra. Hoy, Segunda de Reyes 19, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 58.